de su hija. ¿Puede contarnos un poco algo y cómo sigue? Bueno, ¿que recibieron alguna noticia último que dice la fiscalía? Nosotros estamos esperando que la gente aporte datos, que los que hayan podido ver algún movimiento extraño. Estamos siguiendo la pista de mi hija. Estamos tratando de esclarecer que vuelva, que esté en algún lugar bien, pero tenemos muchas dudas porque se presentan muchas cosas que nos hacen pensar que no sea así. Nosotros queremos que se difunda, por favor, que se esclarezca el caso de mi hija y que se esclarezcan todos los casos que han sido denunciados y se están llevando mucho tiempo y queremos que la gente colabore, que apoye. Tenemos que parar a estas organizaciones. No pueden meterse con los niños, no pueden perderse nuestros hijos, no pueden estar siendo amenazados, no pueden estar pasando por muchas cosas. Tenemos que tomar cartas en el asunto y que todos tienen que llegar a evitar que vuelva a pasar, porque esto ya me pasó y le va a volver a pasar a otro. Si mi hija no aparece, va a seguir sucediendo. Nos vamos a quedar todos con las manos cruzadas. Queremos que, por favor, el que haya visto, si me estás escuchando, hijita, y al que la tiene, a mi hija, por favor, solo quiero recuperar a mi hija, no quiero hacer ningún problema, no quiero seguir investigando, no quiero seguir en ese camino, ya no tenemos fuerzas. Queremos que vuelvas, hija, queremos que esté a nuestro lado, a nuestra hija, por favor, devuélvanos a nuestra hija, queremos que esté en casa, ya no soportamos la presión que tenemos, no sabemos qué hacer, estamos orando todo el tiempo, queremos que retorne. Ya no tenemos vida, no tenemos alegría, no dormimos, no comemos. Ella es la única razón que tenemos para estar juntos con mi esposa. Es la única razón de nuestra existencia. Criar a nuestros hijos y mejorar el mundo por medio de ellos. Por favor, quisiera que difundan todo aquel, que se pongan la mano al pecho, sí. Buenos que piensen días. En sus hijos, en sus hermanitos pequeños, en sus primitos, que piensen que son niños, los niños son inocentes. No pueden meterse con los niños, están atacando a los niños y eso es lo que me duele mucho. Por favor, difundan, quiero que aparezca mi hija y no quiero pensar que mi hija está involucrada en ninguna de esas redes, ni nada. Quiero que oren y que toda la sociedad, por favor, cualquier dato, llamen a la policía, comuníquense con los medios, no nos quedemos callados, ya denuncien. Si tienen que delatar, delaten, que se haga justicia, por favor. Solamente pido eso y estoy rogando a los que tienen el poder que sigan colaborando, que sigan ayudándonos, que están al tanto de nosotros, nos están apoyando moralmente, pero es muy difícil mantener la moral en alto cuando estamos frente a esa situación. Nosotros no podemos tomar la calma, no se puede, no sé qué hacer, no tengo ni palabras, ya estoy cansado, la voz se me va. Por favor, difundan que sigan pasando, mi hija Buenos aún días, no aparece, Sergio. La seguimos buscando, en este momento estoy buscándola por todo lado, sin rumbo, estoy tratando de encontrar información de cualquier persona que pueda haber visto algo, estoy siguiendo cualquier duda, por favor, a toda la sociedad que apoye, queremos recuperar a nuestra hija, queremos que nos la devuelvan, queremos que vuelva, si está por su voluntad, hija, vuelve, no va a pasar nada, no nos importa. Sergio. Que tenga. Dígame. Sí, buen día. Mira, mi nombre es Ana y estoy participando hoy como invitada y realmente este caso nos estremece a todos como sociedad y como mujer principalmente, porque entiendo que tu hija está en esta situación que no podemos. Ahora como padre te hablo porque soy madre. Busquemos poner las esperanzas en la lucha, en no bajar los brazos, en no rendirte. Me gustaría saber que si vos tenés algún conocimiento de todos estos casos que están sucediendo en tu barrio. Yo quiero hacer notar que se me han acercado muchas niñas. Yo no puedo hacer nada por las niñas. Ellas tienen que hablar con sus padres, tienen que abrirle su corazón y decirles a sus padres lo que les pasa. Y los papás tenemos que tomar en cuenta esto, que estudiemos la conducta de nuestros hijos, que pensemos en ellos. Hay muchas cosas que están pasando en esta sociedad. Estamos viviendo en un mundo muy injusto. La sociedad ya no, este siglo, hay mucha injusticia. Yo quiero tener dignidad y quiero morir luchando por mi hija. Quiero demostrar a la sociedad que no tengo miedo. No tengo miedo a ningún delincuente. Si tengo que morir, ahí voy. Es lo que la sociedad ha creado, que la gente inocente tiene que pagar el precio para que cambiemos de pensar. Bueno, en este momento tengo que continuar, tengo que seguir haciendo mi búsqueda. Nosotros no desde acá, desde el Frente Popular, Darío Santillán, le estamos apoyando a full. Quiero que sepa eso, que no bajamos tampoco el brazo. Estamos con la radio y difundiendo un montón. Nos comunicamos con ustedes para cualquier evento que tengan, que nosotros vamos y le apoyamos. Así es que desde acá quiero que sepa que sí, que nosotros desde la 2124 Barracas, la Villa 2124, está con ustedes y estamos difundiendo un montón todos estos casos y en especial la de su hija. Así es que, nada, seguimos en la lucha y ojalá, Dios mediante, que ella aparezca sana y salva, es lo que más deseamos. Sí, eso es lo que rogamos, lo que estamos rezando, que aparezca sana, nada más. Y que gracias por su apoyo, gracias por su colaboración, gracias por la difusión, agradezco todo. Bueno, hasta luego. Muchísimas gracias, hasta siempre. Gracias. Gracias. Y así este es uno de los... Un caso más, al menos 4 casos más de intento de secuestro o de aproximación a jóvenes, adolescentes de la Villa 21, 1, 11, 14. Antecedieron a la desaparición de Laila Anayel Sainz Fernández desde el jueves pasado, cuando salía de la escuela en el Bajo Flores y cuya familia sigue desesperada en su búsqueda.